toda la vida preguntándome si esta es la vida que quiero tener. Disfruto del día al anochecer, tiro del carro cuando se pone a llover. Despierto cansado, me levanto temprano, me acuesto a tu lado, persigo tu trazo, recojo tus trozos, nos damos la mano, salimos del pozo, si gozas yo gozo. Agua pesada, fin de semana, nos cogemos con ganas, ya no quedan sábanas. No, no, no, no, no. Tú y el calor del verano, todo es bueno, pero nada es sano. No van a amor, te sale caro. Solo trato de estar nadie en el aro. Nos gusta viajar de noche, tenemos puestos los faros. Toda la vida preguntándome si esta es la vida que quiero tener. Disfruto del día al anochecer, tiro del carro cuando se pone a llover. Despierto cansado, me levanto temprano, me acuesto a tu lado, persigo tu trazo, recojo tus trozos, nos damos la mano, salimos del pozo, si gozas yo gozo. Agua pesada, fin de semana, nos cogemos con ganas, ya no queda.